llegaron de Acatepec, llegando a la soledad, se pusieron a beber. Oscar con Nacho Lima, porque lleva a oscurecer. Ya me ha llegado su raya y no la voy a saltar. Por un mecánico vamos, el carro no quiere arrancar. Y por mientras que lo arreglan, vamos por ahí a tomar. Once me da de la noche, cuando este caso pasó, peli con pistola en mano, de un convivio se salió. Frente a la comisaría fue donde Oscar le habló. Oye amigo, ¿qué te pasa? Que anda muy acongojado. Peleme pero razones, le contestó ya enojado. Y le metió dos balazos y lo dejó ahí tirado. Tan luego que lo mató, con intención de escapar. Oscar así como estaba, este se quiso parar. Se regresó otra vez feliz, pa' poderlo rematar. Entonces le dice el niño, te vale de la ocasión, feliz me espero razones. Un balazo le metió, y le metió dos balazos, que le partió el corazón. Tan luego que lo mató, agarró la calle para abajo, mero en la zona supo, al ministerio esperó, su familia. Uno de ellos salió. Buscaron la camioneta para poderlo llevar. Al llegar al sanatorio para poderlo curar. Oscar murió en el camino, ya no aguantó a caminar. El hombre siempre con vida, con sentimiento y dolor, Oscar no traía pistola y por eso se murió. De una ya se había salvado, de la segunda ya no. Ya me voy a despedir, señores, en este día. Enterrarnos de juntos, todos en el mismo día. Meño en la soledad, y Oscar en Santa María.